Meditación del 25 de marzo de 2020. Este es un espacio que hemos creado para sentir entre todos lo que significa ser humano. Te invito a que te relajes, a que estés a gusto y a que disfrutes de este rato que es para ti. Gracias. Bueno, pues hoy y ayer precisamente han sido para mí unos días muy sensibles, que os lo cuento simplemente pues como con el cariño de que os tengo a cada uno de vosotros, aunque no os conozca a todos, pero una vez que estáis dentro de este grupo, para mí sois como familia. Y bueno, pues las emociones ahora mismo son realmente un salvavidas, porque estamos en una crisis grande y lo que pasa es que ahora mismo, como estamos dentro de la crisis, pues no nos damos cuenta, no nos da tiempo a ni siquiera a reaccionar, ni a tener un shock, ni a nada. Estamos intentando sobrevivirla. Ah, por cierto, para los que hoy empezáis de nuevo, Daminia y José, pues lo que hacemos es empezar un poquito con algunas palabras para introducir el tema central de la meditación. Y yo ya así también me relajo, os ayudo a relajaros con mis guías. Y una vez que estamos dentro de la meditación, lo único que tienes que hacer es relajarte, dejarte llevar por mi voz, que te va a acompañar todo el tiempo. Así que espero que te guste mi voz, porque es lo que hay. Y lo procuro hacer lo más visual, sensorial posible, porque cada persona funciona de diferente manera, unos que tienen una imaginación más visual, otras más sonora, otras kinestésica. Así que, bueno, pues intento adaptarme, ¿vale? Bien, pues estaba comentando que estamos en una crisis enorme. Yo estoy en Suecia, para los que habéis entrado hoy. Y al estar en Suecia, pues no estoy físicamente en España, lo cual me hace también sentirme un poco una sensibilidad distinta, porque cuando estás allí lo vives físicamente y te puedes acostumbrar a la idea porque estás allí físicamente. Pero claro, al ver las cosas desde fuera y mi único contacto es a través con mi familia y con vosotros, es a través del teléfono, el ordenador, etcétera, pues es una conexión distinta, ¿vale? A ver, me conecto con todos vosotros en el alma, pero me entendéis que no hay conexión de cuerpo físicamente. Entonces, aparte de eso, pues eso, que siento que como estamos todos en tal shock con todo lo que está ocurriendo y estamos intentando sobrevivir comprando papel higiénico. Y haciendo lo típico que se hace, ¿no? Pues cada uno le da por un punto. Hay gente que tiene el chip de intentar mantenerlo lo más normal posible todo para que no te afecte. Y yo respeto todo, ¿eh? Solamente digo ideas. Por ejemplo, cuando pasó lo de Japón, en Japón lo del tsunami y tal, pues alguna gente cerró la casa cal y canto para que no se pudiera ver desde fuera todo el desastre y los niños pudieran vivir con normalidad. O sea, digamos que se cerraron cal y a canto y así vivieron, ¿no? Y otra gente le da por, no sé, estar creativa y hacer cosas diferentes. En fin, cada uno lo lleva como puede. Pero lo que está claro es que es súper normal tener días potentes, emotivos. O sea, a ver, al que no le afecte ahora, pues sinceramente me parece muy raro que no te afecte, ¿no? Y el tema es cómo llevarlo, ¿vale? Y aquí cada uno lo lleva de acuerdo a su sentimiento y a su psicología personal, ¿vale? Entonces, para mí los consejos, pues no sirven, porque como yo lo lleve, no te va a servir a ti igual como tú lo lleves, porque depende de tu persona y de tu alma. Este tipo de situaciones, además, pues te trastoca completamente tu rutina, te trastoca las preferencias y que tú tienes como persona, tus libertades, o sea, estamos cortados totalmente de libertades. Bueno, yo estoy hablando, es que ese es el tema, estoy hablando desde Suecia, en donde yo no tengo ningún tipo con Tomás, podemos salir a la calle, aquí casi no hay gente que esté afectada, o sea, para que veáis, vivo como en otro mundo, dentro del mismo mundo, y al mismo tiempo mi corazón está con España y con Europa, la Europa que está afectada físicamente ahora mismo, pues porque tengo familia allí, os tengo a vosotros también y a todo el mundo que conozco. Y Tomás a la suya en Dinamarca, que allí sí que están más afectados que aquí. Entonces, para que veáis la sensibilidad a veces, depende de tu experiencia, de cómo estés viviendo la situación en tu caso. Hay gente que vive con familia, gente que está sola, gente que está con pareja, ¿vale? Ya empezamos a notar personas que son afectadas de primera mano y entonces ya te empieza a tocar de otra manera. Entonces, en el día de hoy, ¿por qué cuento todo esto? Pues cuento todo esto porque en el día de hoy vamos a hablar de lo que significa la vulnerabilidad, que es un tema profundo, profundo, profundo. Y que a mí me abre muchísimas cosas por dentro. Cada uno de los que estamos aquí está conectado con sus sentimientos de manera distinta, de acuerdo a muchos parámetros. Pero es muy importante que estés conectado o conectada con tus sentimientos, porque son tu radar de entender tu realidad. O sea, no puedes negarlos ni deberías negarlos, porque si los tapamos ahora poniéndonos la coraza de control o de mental, nos va a tocar cuando menos nos lo esperes, porque a todo el mundo le va a tocar esto. Es que si no te toca, vamos, me parece de locos que no nos toque, por favor. Entonces, vamos, que hoy vamos a tratar lo que significa ser vulnerable desde muchos aspectos. Y lo vamos a hacer ya cuando deje yo de hablar como Cristina y empiece a relajarme y abrir mi corazón y a que salgan las cosas como tienen que salir. Pues lo que quiero es que tú te conectes con tu propio corazón, con tu vulnerabilidad y que hoy entre todos nos apoyemos. Igual que hoy me habéis apoyado a mí por la mañana cuando yo estaba pues un poco más sensible. Atención, que mi sensibilidad para mí es mi fuerza. O sea, yo muestro mi sensibilidad y a veces muchas personas se asustan. Creen que lo estoy pasando fatal y sí, lo estoy pasando mal, pero es como el que nada en el mar. O sea, yo no sé hacer surf, nunca lo he hecho, pero hay que pasar la ola, no te la puedes saltar por encima ni por debajo, hay que atravesarla. Y los sentimientos y las emociones hay que vivirlas, cada uno cuando le tocan. Entonces tenemos la suerte de que en este grupo que estamos en WhatsApp y en la vida en general, pues podemos compartir las cosas y que hay un cariño de fondo. Que no significa que tú vivas las cosas como yo, que yo las viva como tú, pero sí que comprendas y que te conectes con la emoción del otro, el sentimiento del otro y que le digas que estás ahí. Eso es para mí fundamental. Es lo que yo siempre intento hacer con todo el ser humano que, ya lo sabéis, los que me conocéis, es así. O sea, estamos aquí para apoyarnos, cooperar y ser testigos de lo que va ocurriendo en nuestras vidas. Y ahora esta situación también, la parte más humana que es súper, súper, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Con qué palabra? Súper fuertemente, súper unificadora, es que todos estamos pasando por la misma situación. Todos. Nos toca a todos lo mismo. Da igual que vivas donde vivas. Y aquí se van a dar un coscorrón en Suecia en el futuro. Vamos, ojalá que no se lo den, pero lo estoy viendo. Porque la gente vive totalmente... Ah, no, pero como es en España, aquí no pasa nada, pues me da igual. Que es un poco como empezamos nosotros cuando veíamos el problema en China o en Italia. Todavía no nos tocó. Pero en fin, ¿por qué también digo esto? Pues porque hoy me toca a mí estar sensible, pero a lo mejor mañana te toca a ti y pasado le toca a otra. Entonces, si tú ya has vivido por eso, ya entiendes que el otro vaya a poder pasar por lo mismo. Y sinceramente me da pena porque lo que veo es que hay una falta de conexión total en mucha gente con el sentir, o sea, el sentir de centro, ¿vale? Así que si realmente, si estás triste, de bajón, se te va la pelota durante el día y no sabes ni dónde estás, no sabes ni qué hacer con tu tiempo, estás ansioso, o sea, bienvenido al club de los normales, porque esto no es normal lo que estamos viviendo y por lo tanto no podemos tener una vida normal, o sea, que no me cuenten películas de que estás encerrada en tu casa, no puedes salir a la calle, no sabemos ni cuándo vamos a salir y vamos a estar normales. Pues no, no, me niego a estar normales porque no es normal. Y están pasando muchas cosas, entonces hay que estar atento a ser realista, con, o sea, estar conectado con la realidad como pasa. Y ya está, ya no voy a hablar más, ya lo he dicho todo. Bien. Pues ahora vamos a empezar a comenzar a relajarnos y para los que sois nuevos hoy, lo que hacemos es apagar el móvil, que hoy sí que lo he apagado, que el último día dije que apagáramos el móvil y se me apagó, se me olvidó apagar el mío. Apagamos el móvil, ¿vale? Total, o sea, no lo pongamos en vibración porque si no molesta igual. Seguro que estáis saturados de móvil, así que vamos a desaturarnos. Ponte cómodo. Si quieres seguir una recomendación, no te tumbes, ¿vale? No te tumbes porque tumbado te vas a quedar dormido o dormida. Y necesito que estés despierto, despierta, ¿vale? Entonces te vas a poner ahora mismo súper relajado, relajada. Vamos a comenzar a respirar profundamente. Tomamos una respiración más. Seguimos respirando y relajando los hombros. Y mientras vamos respirando y relajando el cuerpo, vamos a traer aquí y ahora toda tu concentración en cuanto a cómo te ves a ti mismo, a ti misma. Y intenta traer tu mente a tu cuerpo. O sea, dejamos de pensar ahora mismo en el móvil, en WhatsApp, en la cena, en lo que sea que estáis pensando. Que tengo que ir a comprar papel higiénico de nuevo. Broma. Y te relajas ahora sintiendo que es tu momento, ¿vale? Y que estás aquí para sentirte en compañía positiva. En compañía de gente que es maja como tú y que quiere abrirse a sentirse y a estar a gusto y compartir energéticamente un momento lindo. Y mientras te relajas, te voy a ir ayudando más en este proceso que consiste en no hacer absolutamente nada, en dejarse guiar. Para los que sois la primera vez que hacéis la meditación con nosotros, pues simplemente Suelta las tensiones ahora mismo. Suelta. Si tienes la ropa apretada, suelta la ropa también. Comienza a notar los dedos de los pies, las plantas de los pies en el suelo. Y nota cómo ahora mismo tu cuerpo pesa, está pesado, ¿vale? Está pesado, está con ganas de soltar cosas que llevas. Soltar las ideas del día, todas las cosas que están pasadas por la mente, que no son pocas. Lo que te queda por hacer, lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que te hubiera gustaría haber hecho y no pudiste. Y te vas relajando cada vez más de una manera sencilla y rápida. De tal manera que lo único que te importa ahora mismo es sentir cada parte de tu cuerpo. Vas a comenzar a sentir tus pies, tus piernas, vas a sentir cómo los músculos se relajan, cada uno de tus músculos. Vas a sentir ahora cómo comienza la sangre a fluir con una facilidad tremenda y notas cómo te vibra el corazón, empieza a vibrarte de una manera distinta. Y sigue subiendo tu concentración y tu relajación ahora hacia tus caderas. Suelta cualquier tensión que tengas en los músculos y a nivel de los huesos. Vas soltando. Vas relajando cada uno de tus órganos. Mientras lo voy diciendo, mi cuerpo te acompaña también y me voy relajando yo también 100 veces más relajada. Con lo cual, tú también puedes hacer lo mismo, te puedes relajar 100 veces más si quieres o 1000 veces más. Y entonces va subiendo ahora la relajación hacia cada uno de tus órganos. Empezando por el estómago, que es el primero que recibe el impacto de todas las sensaciones, los pensamientos, etc. Y se encarga de digerir las cosas. Y ahora mismo es muy difícil digerir las cosas porque son muchas. Entonces, no te castigues pensando que tienes que estar normal, por favor. Date fuerza para sentir lo tuyo de la manera que te dé la gana, sinceramente. Sé libre para sentir lo tuyo. Y comienza la relajación a invadirte. Te estás ahora mismo relajando de una manera que es suave, tersa y que cada uno de tus músculos como que recibe un masaje. Y te vas relajando cada vez más, vas soltando también a nivel del pecho, se abre el pecho, se abren los pulmones, los alveolos, tu corazón, se abre tu corazón, como de una manera que te permite estar centrado, centrada en tu propio sentir, como si fuera tu casa es el sentimiento. Tu propio sentir. Ponle ahí una bandera tuya con tu nombre. Esta es mi casa. Aquí siento. No me quita nadie de aquí y vamos. Ni aunque me paguen. Con todo el cariño y toda la entereza Y sigue subiendo la relajación ahora hacia los músculos de los hombros, que son los que se encargan de las responsabilidades. Tantas responsabilidades que podemos tener ahí en el inconsciente. Que si, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿El trabajo? Bueno, digo todo esto para traerlo de frente. Porque, ¿por qué no podemos traer las cosas de frente y sentirlas? O sea, ¿dónde está escrito que no se pueden sentir las cosas? ¿Por qué hay que sentirse bien siempre o tener las respuestas para todo? No. Ahora mismo se pide libertad. Libertad fundamental, que es ser uno mismo, ser una misma. Y todo lo que venga durante esta sesión que vamos a tener juntos, por favor, abre la puerta a tope para que venga, ¿vale? Porque se trata de ser vulnerables y vulnerabilidad. Y vamos a tocar ahora lo que significa una vez que estemos más relajados. Vamos a seguir relajando el cuello, a soltar los músculos de la expresión a través de la garganta, que están ahí todos los músculos de la expresión. Es como la caja de resonancia que conecta el estómago y el corazón. Respira y relaja ahora. Y sigue ahora la relajación a través de todos tus chakras. Como si fuera una línea iluminada. Desde el centro de tu cuerpo, subiendo hasta tu cabeza y por encima de tu cabeza. Imagínate una línea arcoíris o un arcoíris con líneas de colores. ¿Y cómo te vas abriendo ahora a la creatividad que significa estar en ti mismo, en ti misma y ser feliz por estar en ti mismo? Quiero decir, estar a gusto con quien tú eres, tal exactamente tal y cual estás, aquí y ahora. Que no te quite nada a nadie, sino eres tú el que decides cómo salir de ahí. Ten la fuerza de voluntad y sé honesto contigo, honesta, para aceptar lo tuyo cada día, lo que sea. Porque no sabes lo que hay detrás de cada sentimiento, aunque a veces lo pensamos, pero no lo sabemos. Bien, y ahora que estás relajado, relajada, imagina que una ducha de agua dorada, energética, suavecita, calentita, ahora va a pasar por todo tu cuerpo, por toda tu aura, va a ir limpiando cualquier huella que no es tuya, por ejemplo, que hayas podido absorber mientras escuchabas noticias, leías noticias o chateabas y has oído alguna cosa que no te ha gustado, te han dicho algo, o estabas trabajando y te molestaba algo, todo eso se va ahora limpiando. Se limpian las influencias que no necesitas ahora, ¿vale? Vas a ir limpiando las influencias. Y mientras limpias esas influencias, vas a notar cómo tu cuerpo está cada vez como más suave. Es importante que te dejes hoy a sentirte suave. Sentirte como si fueras moldeable, como si fueras una goma o algo flexible de un material que se puede hacer, se puede transformar, ¿vale? Como la arcilla, el material que tú quieras. Y ahora que estamos conectados completamente, que tú estás conectado, conectada contigo, con tu sentir tu centro, te invito a que te imagines que estamos ahora todos sentados en un círculo, en un bosque enorme, un bosque frondoso, un bosque lleno de, de árboles, estamos en un grupo, en un círculo, y en este bosque, que es tan frondoso, ahora mismo no podemos ver el más allá, solo vemos cómo está abierto el espacio en donde estamos sentados en el grupo, pero alrededor está todo lleno de abetos enormes, pinos, abetos, abedules, hayas, encinas, el árbol que te dé la gana, pensar y sentir. Y es un árbol enorme. Estamos hablando de árboles que tocan casi el cielo de altos. Entonces, ya sentados en el círculo, nos vamos a ir reconociendo uno a otro, sintiendo nuestras energías y notando cómo el estar aquí todos en el grupo nos da fuerza, ¿vale? Una fuerza especial. Vamos ahora a sentir esta fuerza. Cada uno de nosotros dispone de unas herramientas especiales para comprender lo que significa la realidad, para sentirla y para apoyar al de al lado con la presencia. Es muy importante que estemos presentes. ¿Y qué significa estar presente? La presencia es el estar respirando y estar conectado como entra la respiración por tus orificios nasales y las sensaciones que surgen mientras que estás respirando. Y mientras lo haces también, la sensación que tienes del cuerpo, cómo estás, se relaciona a tu cuerpo, estás presente en el cuerpo. Puedes notar dónde están tus dedos de los pies ahora. Sabes dónde tienes tus dedos de las manos. Con tu mente puedes viajar hacia los dedos de las manos y sentirlas. ¿Estás atento, atenta de cómo está latiendo tu corazón ahora? Es un reto estar presente. Por eso los monjes budistas, los monjes que están en los templos, se pasan 24 horas intentando meditar para poder conseguir la iluminación, que sería ese punto en donde eres consciente de cada cosa que ocurre en tu interior, en el mismo momento que está ocurriendo. Y para nosotros eso es casi imposible. Pero ahora que estamos aquí, en este centro del bosque, en grupo, presentes, cada uno cada vez más presente, más relajado, más relajada, con la ayuda de la energía de cada árbol, que nos trae más presencia, más equilibrio. ¿Por qué árboles? Sus raíces nos hablan de estar conectado con la tierra. La tierra es la sustancia que nos da apoyo. Y tienen ramas con las que, a través de las cuales respira. Y nosotros tenemos nuestros pulmones, que son como árboles, y la piel, que tiene poros, que son como las ramas. Imagínate ahora que eres un árbol y que por tus poros de la piel, que son las ramas, entra todo el oxígeno a tus pulmones, que es el árbol, el tronco y el árbol en sí. Vamos a hacer esta respiración ahora. Inspira. Como un árbol. Sigue. Y mientras lo vas haciendo, vas viendo cómo te vas enraizando en la tierra. Prueba, sigue probando. Sigue probando. recomiendo que lo hagas en casa, no necesitas estar en el bosque. Y nota cómo el oxígeno va sintiéndose con más fuerza en tu interior. Ten en cuenta que tu imaginación y tu intuición, como ser de luz que eres telepático, puede atraer a ti lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Estás conectado, conectada con todo lo que existe al mismo tiempo que lo vives. Mientras seguimos ahora, como árboles ya, estamos cada uno, imagínate que eres un árbol. Siéntelo ahora. Eres un árbol conectado con la tierra y con el aire, con los elementos. Nos empiezan ahora a rodear el alma de los árboles, de los bosques, de este bosque especial, que es un bosque ilimitadamente grande, lleno de todo tipo de árboles, en el que viven también animales de todo tipo, ciervos, renos, ardillas, zorros, lobos. Y todos son amistosos porque ahora mismo no tienen hambre, con lo cual no estamos en peligro. Y aún así no todos ellos nos comerían. Así que relájate como árbol que eres. Planta bien tus raíces porque ahora viene una lluvia de sabiduría de la fuente para la que hay que estar preparado, preparada. Y mientras te abres con la savia que va ahora mismo a salir de tu propio tronco, de tu propio cuerpo, invitamos a todos los seres de luz ahora que nos rodeen con todo su cariño, su color, su energía. Y vamos notando cómo la circulación comienza a fluir. Y vamos soltando, limpiando nuestras auras ahora a través de su energía, cada uno con su ser de luz, su protección, y luego el grupo de seres de luces que nos rodean. Vamos soltando toda la energía porque hay un montón de seres de luz que nos rodea ahora mismo. Notamos la emoción de estar unidos y de recibir lo que venga. Es muy importante recibir. Hay que saber recibir. Y para eso necesitamos tener una disposición de estar vacío. Que no es algo a lo que hay que tener miedo. Y si le tienes miedo está bien. Pero te invito a que sientas que el estar vacío significa estar receptivo 100%. Y para estar receptivo 100% hace falta ser muy valiente. Muy valiente. Desde dentro. No valentía de mostrar, sino desde dentro. Es una valentía de ser consciente y de aceptar. Imagínate ahora que tu tronco se abre. Tu cuerpo es como el tronco. Y vas a ir recibiendo un caudal de energía sabia que vas a ir incorporando poco a poco. Vas a ir recibiendo de acuerdo a lo que puedas digerir, ni más ni menos. Este caudal de energía que va ahora mismo iluminando tu interior, te trae una palabra que significa muchas cosas. Esta palabra es la vulnerabilidad. Ser vulnerable significa tener sentimientos abiertos. Hemos crecido en una sociedad, en unas culturas, porque hay personas de diferente cultura en este grupo, en una cultura que nos ha enseñado a protegernos. Desde que nacemos, tenemos que protegernos. protegernos del dolor, básicamente protegernos del dolor. Y para ello creamos una serie de máscaras que son necesarias para seguir ese juego de la protección, que vamos llevando como si fueran parte de nuestra propia piel. Y llega un momento en la que ya no sabemos si tenemos una máscara o somos la máscara. Nos hacemos uno con ella. Y entonces hay que rascar bien para sacar esa máscara. Si un día te cansas de llevarla, porque uno se cansa de las máscaras. Imagínate ahora que cada uno de nosotros se pone una máscara tipo carnaval, ya que no ha habido carnavales o se han cancelado. Vamos a poner una máscara de carnaval, elige la que tú quieras. Y mira cómo te sientes cuando te pones la máscara. Da ese gustillo de poder esconderse detrás de ella. Ay, qué a gusto, porque ahí no me ven. Puedo ser rey, reina, puedo ser dios, diosa, o puedo ser lo que yo quiera. Y hacemos esta fiesta y celebramos porque de repente cuando llevamos esa máscara de por dentro puede uno hacer lo que quiera, pensar lo que quiera, pero de cara afuera, de cara al otro, a la sociedad, es importante no mostrar lo que hay dentro. Esa es la cultura que mantenemos acá el día canto. Y sin embargo, la procesión va por dentro. Y seguro que te preguntas, pero si me quito la máscara, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? A lo mejor no le gusta al otro lo que ve de mí. A lo mejor ya no puedo encontrar personas que me quieran. O a lo mejor me rechazan. Todos hemos tenido estas sensaciones y pensamientos. Y somos capaces de crear un tinglado de acciones, de palabras y de todo, con tal de que el otro no sepa lo que siento. Con tal de que no se me note, esta es lo más importante, que no se me note, que no vean esto por dentro que siento. Porque si lo ven, tendría que taparlo otra vez. Y lo hacemos inconscientemente a veces, y viene tan profundamente, de tan lejos, y tantos años de práctica. ¿Y qué pasa? Que de repente, ahora, nosotros estamos en el bosque protegidos. Pero fuera del bosque arde, está ardiendo todo. Se está quemando la vida. Algunos están perdiendo su vida, su casa, su todo, sus familias. Pero nosotros seguimos en el bosque tranquilos. Y si de repente queremos conectar con lo que pasa fuera de nosotros y sentirlo de otra manera, desde el centro, ¿qué podríamos hacer? Y llega un momento, atención, que hay que tirar la máscara al suelo. Vamos a tirarla. Y de repente nos sentimos vulnerables. ¿Y qué significa ser vulnerable? Pues no hay una definición. Es esa forma de sentir en la que te sientes pequeño, pequeña, débil o te han dicho, atención, te han dicho que eres débil si muestras tus sentimientos. Te han podido recriminar porque eres demasiado sensible. O te han ridiculizado y han dicho, pero bueno, no tratamos tan en serio. O estás montando una película, o qué drama. O déjalo, hombre, que no es importante. O yo no lo veo así. o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro. ¿Por qué no puede cada uno estar dentro de lo que siente, sabiendo que se puede salir de ello? Que no hay que estar encerrado, que es un ciclo. Y ahora te invito a que veas como lo que tienes a tu alrededor, que son los árboles. Los árboles nunca fueron como están ahora. Ellos han ido creciendo. Eran plantas pequeñas. Tuvieron que poner las raíces fuertes para que no las tumbaran el viento. A veces hacía calor y se podían haber quemado y se tuvieron que hacer fuerte para poder seguir creciendo hacia arriba. Los pájaros también vienen y rompen las ramas. También hay animales que suben por el tronco y lo lastiman. Y el árbol no crea nada como una máscara o... El árbol es árbol. El árbol siente. Siente también los demás árboles. Y te cuento que cada árbol tiene una comunicación en el bosque con el árbol de al lado, en la que siente lo suyo y lo del árbol. Y no necesita hablar. Por telepatía y por las raíces le llega la información, porque tienen sensibilidad nerviosa como nosotros los seres humanos, y pueden notar cómo está la energía del compañero o la compañera. Bueno, ellos no hablan de este género, pero del otro árbol, del compañero árbol, y pueden sentir si le falta nutrición y comparten rápidamente lo suyo, lo que tienen, como hacemos nosotros cada uno cuando somos generosos y compartimos lo que tenemos. Cada uno lo que tiene. Yo puedo tener facilidad para escucharte y para sentirte. Otra persona puede tener un trabajo y una situación económica y puede intentar ayudarte para salir de donde estás. El otro tiene una casa grande y te dice que te vengas a vivir con él. El otro es creativo y te ayuda a crear otra visión que tú no tienes. En fin, cada uno aporta lo que tiene. Y no te hace sentir ni superior, ni inferior, ni nada. Aquí no hay nadie que sea inferior o superior. Todos somos árboles. Y si uno está más alto, pues se dobla para apoyar al otro. Y se queda a su nivel hasta que el otro crece. Y así hacemos ahora. Te invito ahora a que te animes a conectar con una de tus vulnerabilidades. Algo que te cueste mostrar y que en estos días has podido notar que está dentro de ti. Vamos cada uno a hacerlo en nuestro espacio. Ahora mismo estamos en este grupo y todos podemos sentir lo nuestro y podemos estar abiertos a sentir lo de los demás. Atención, quédate en tu espacio. No necesitamos ni sacar a uno de él para ayudarle a que no sienta lo que siente, ni juzgar al otro o pensar que uno siente más que el otro. Quédate en tu espacio. Sé árbol. Da honor al otro árbol. Da espacio para que el otro crezca en su espacio. Comparte solo cuando sientas que los demás árboles pueden estar abiertos a recibir. Y a la vez recibe cuando los demás comparten. Y ahora te invito a que por dentro visualices cómo estamos en este centro ahora. Pones tu sensibilidad especial en estos momentos de tu vida, ahora y aquí. ¿Qué hay de sensibilidad en especial que te hace sentir vulnerable, que te hace sentir especialmente sensible? Y que lo pongas en el centro, como si pusiéramos es un regalo, por favor, piensa esto. Tu sensibilidad y tu vulnerabilidad es tu mayor don. Porque ahí, a partir de ahí, tienes la fuerza para entender qué puedes hacer con ello. Y cómo puedes, qué puedes aportar a los demás si eres capaz de honrar tu propio regalo. De darte cuenta de que es algo bueno. Es un don que se te ha dado el poder sentir de esta manera tan sensible. Y de momento lo vamos a poner en el centro. Dale un nombre a lo que sea, a una situación. Cada uno es suyo. Vamos a ponerlos en el centro. Bien, tenemos ahí un montón de regalos ahora y cuando se entregan los regalos y se muestran, las demás personas pueden quedarse sorprendidas o no entender el regalo o hay muchas reacciones, pero hay una cosa que es importante. Siempre se aprende de lo que el otro siente, de lo que el otro expresa. Y es algo muy importante en los tiempos que estamos viviendo, porque lo vas a ver en cuanto sigamos viviendo de la forma que estamos viviendo ahora mismo y sobreviviendo, la sensibilidad se va a hacer casi tan importante como la inteligencia. Porque profundiza, la sensibilidad se hace profundo. Y un árbol, para sobrevivir, tiene que tener las raíces bien profundas en la tierra. No hay árbol bonito que no tenga profundidad. Cuanto más raíces y más estos árboles que hemos visto caminando por el bosque con tantas ramificaciones por abajo, que vas caminando y tiene como montañas de subida y bajada y que te sientas y puedes notar con qué fuerza ese árbol se ha mantenido en ese mismo espacio durante decenas, cientos, milenios de años algunos. Todo lo que ha vivido ese árbol, lo que ha escuchado, lo que han venido otros a contarle, lo que ha sido testigo, eso es una sabiduría que no te la quita nadie. Igual que ese árbol, tú dispones de tu vulnerabilidad como si fuera una medalla, porque te hace ser tú y no otra persona. Y si encuentras a otra persona que, como otro árbol, se pone a tu nivel, y como hacía esta mañana el gatito me da la cabeza para que yo apoye la mía, entonces has encontrado de verdad lo que significa el amor. Esta es, desde el corazón, la verdad sobre la vulnerabilidad. Cuando uno está abierto a su propia vulnerabilidad, a su propia sensibilidad, entonces está abierto a amar. Amar significa aceptarlo todo. Significa estar abierto. No significa aguantar, atención, aceptar significa estar abierto a recibir la energía que llega. ¿De acuerdo? Puedes estar abierto Por ejemplo, cuando venga alguien como árbol que eres ahora, en estos días, que quiera simplemente hablar contigo para contarte, no sé, que está harto de estar en casa, que está agobiado, yo qué sé, lo que quiera que sea. Y tú también estás en casa y puedes también estar harto, estar agobiado. Y sin embargo, en lugar de darle consejos o contarle lo que tú haces o, no sé, cualquier otra cosa que hacemos los seres humanos con la mayor bondad posible por ayudar, ¿por qué no estás en silencio como el árbol? Y dices, ven aquí, yo puedo acogerte. Te doy permiso para que sientas lo tuyo. Y hacemos un espacio desde el silencio ahora. Porque te invito ahora a algo muy profundo. Sé que es profundo y sé que va a tocar emociones, pero es necesario a esta altura que, como árboles fuertes que ya somos, puedan venir a nosotros esas almas que ya no están aquí, que se marchan, que se han marchado durante estos días, es gente que ha terminado su vida, y pueden venir como apoyarse en el árbol. No vais a sentir nada raro ni chungo ni extraño, porque es una energía, ¿vale? Os invito a que os relajéis, nos relajamos todos, y llegan esas luces que van en transición a otras dimensiones y se apoyan en nosotros. Y escuchad cómo ni tienen miedo, ni están enfadados, ni nada de nada. Solo llegan para dejarnos una especie de calor, de llama, una llama de esperanza. Ahora te toca, yo ya terminé mi vida, te toca vivir la tuya de una manera real a ti. Y te preguntan si aceptas un reto, que es a partir de ahora, cuando venga alguien a ti que esté cabizbajo, que esté de cualquier sentimiento, no tienen por qué ser solamente triste o deprimido, lo que sea, no, puede ser inseguro, con dudas, no sabe qué hacer. Puede ser más humano a partir de ahora. Si algo nos está enseñando esta experiencia es a ser humanos. Y lo que significa ser humano, te voy a contar mi propia debilidad, que es una de las más profundas para mí. Es algo que cuando me lo imagino o lo siento, siempre me suena el llanto. Ese llanto es como una información valiosa para mí, no de que estoy sensible o vulnerable, como tú quieras llamarlo. Significa que para mí es fundamental. Significa que es lo más importante. Pues bien, para mí, lo más complicado de sentir y de permitir es la idea de que alguien muere y que se acaba su vida y que ha sido sin que esa persona quiere o tal cual, porque haya pasado cualquier cosa como está ocurriendo ahora. Esto para mí me abre el corazón. Y curiosamente ahora no me salen lágrimas, porque gracias a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todos los que me escucháis, como estáis receptivos, lo que siento es un espejo de vuelta. Me veo a mí misma. Y lo que veo es otra forma de entender la situación, que me sana, que me produce bienestar, que me trae la sabiduría de vuelta. Gracias. Porque ahora mismo lo que veo es que cuando uno se va y no ha terminado, o no tenía planeado irse, o estaba enfermo, no le ha dado tiempo, que de repente puede haber otra oportunidad, de otra manera. Y que la vida de esa persona puede seguir en los que continúan viviendo a través de ella. Y que seguramente esa persona ha dejado un montón de semillas por el camino que han ido recogiendo otros. Porque la vida es una energía que se va pasando de unos a otros. Gracias. Esto libera. Y te invito también, si quieres, si tú quieres, el que quiera, a que pongan una frase, qué vulnerabilidad, qué experiencia que sientes para ti es complicada de gestionar porque lloras o intentas evadirte, ¿qué es? Te invito a que lo escribas si quieres. No es obligatorio, quien quiera. Y los demás estamos receptivos y tú vas a recibir una energía de vuelta, un espejo. Puedes escribirlo por el chat si quieres. Ahora miramos a Lavinia y sentimos con ella. Estamos ahora unidos, hacemos un círculo alrededor en el que tú estás también, Lavinia, incluida, y en silencio vamos a sentir contigo. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Un momentito para antes de seguir escribiendo. Vamos con Lavinia, ¿vale? Leer lo que ella ha escrito. Y vamos a sentir con ella unos momentos. Seguimos con esa energía. Estamos contigo, Lavinia, ¿vale? Estamos sintiendo lo que tú sientes. Y ahora vamos a lo que ha dicho Solange. Leemos lo que ella ha escrito. Y ahora vamos a sentir con ella lo que ella dice, tal cual lo dice. Y como tú lo percibes, siéntelo con ella. Lo sentimos ahora en silencio un momento. Vale. Seguimos sintiendo contigo, Solange. Contigo, Davinia. ¿Alguna persona que quiera poner otra cosa más? ¿Qué te hace sentir vulnerable? ¿Qué te duele más? ¿Te hace sentir ganas de llorar? ¿Vale? Vamos ahora a ver lo que ha escrito Carmen en Tenerife. Vamos a sentir esas emociones. Vamos a intentar buscarlas. Todo el mundo sabe lo que significan dentro de cada uno. Vamos a conectarnos con ellas y sentirlo todos juntos. Uno a uno, ¿vale? Vamos a hacer una pausa un momentito para que no se... Un segundito, primero con Carmen. Y vas notando ahora cómo surge la energía. De repente por dentro estamos como volcanes. Porque cuando nos conectamos con el otro, de repente somos como el otro y el otro es como nosotros. Y ahí surge la energía de lo que significa ser humano, ser un árbol fuerte. Bien, vamos, seguimos contigo, Carmen, contigo, Solange también, y con Davinia. Y vamos a ver lo que ha escrito Armando, cada uno lo lee. Bien, y ahora vamos a sentir con Armando, cada uno, lo que dice él, lo entendemos, vamos a sentir con él. Bien, seguimos con Armando, con Carmen, Solange y Davinia. ¿Alguien más quiere poner más cosas? ¿Qué te hace sentir vulnerable? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace sentir llorar, ganas de llorar? ¿Qué te rompe por dentro? Bien, vamos con Nieves primero. Leemos lo que ha escrito Nieves y lo sentimos dentro. Va subiendo la energía y vamos viendo ahora con Nieve, seguimos contigo, seguimos con Armando, con Carmen, Solange, Davinia. Siguiente, comparte lo que quieras. Este es tu espacio. te duele sentir. Sí, Solange, es lo que comentaba antes. El calor viene de compartir y porque la energía libera, ¿vale? Cuando tú compartes algo que duele, la otra persona, y hay un montón de grupos receptivos, a un montón de personas receptivas a sentirte, tú lo que haces es generar un círculo energético sanador, súper potente, en donde nos hacemos espejos unos de otros, pero no en el sentido de copiar ni nada, sino a nivel energético, abrimos como un portal nuevo y la persona va a recibir una visión distinta y nosotros vamos a conectarnos con cosas que hacía tiempo que no nos conectábamos, con lo cual liberamos, es una liberación. Vale, perfecto. Y vemos también, Jessica comparte con Armando, ¿vale? Perfecto, pues entonces en esta energía vamos ahora a doblarla, vamos a pensar en la misma cosa que contaba Armando. Voy a leerla, aunque no soy Armando, con tu permiso voy a leer lo que has escrito. Me hace llorar mucho el darme cuenta de que el miedo no me deja poder llegar a mostrar lo que soy. Vamos a sentir esas palabras. Con toda la profundidad que están escritas, a darle un espacio en nuestro interior. Y no tengáis miedo a sentir, por favor. Somos máquinas de sentimiento. Estamos creados para ello. Notar también la liberación que al soltarlo, de repente ya no solamente soy yo quien lo siente, sino que todos lo estamos sintiendo. De repente se abren nuevas posibilidades, nuevas formas de sentir. Sí, así es. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguna otra cosa que no se ha nombrado que pueda ser personal tuya? Y esta es una parte de la sanación, el poder compartirlo en el centro y soltar tu máscara de cara a ti, a los demás también, pero sobre todo a ti. Leemos lo que escribe Yurena ahora. Vamos a sentirla ahora como una imaginación, una visión, cada uno dentro de sí. Bien, seguimos con cada uno de nosotros. Y se van abriendo los árboles. De repente los árboles nos hacen espacio porque se dan cuenta de que somos capaces de gestionar nuestra propia vulnerabilidad expresándolo, ¿vale? Expresándolo ahora en un grupo en donde todo el mundo está conectado, conectada consigo mismo. Bien, ¿veis ahora cómo vamos haciendo efecto reflejo en otras personas y cómo podemos entender lo que la otra persona dice porque también es tuyo? Todos hemos sentido lo que habéis dicho cada uno, todos, en algún momento u otro, todos. Bien, ¿más cosas? ¿Falta algunas cosas más que quieras compartir? ¿Quieres aportar algo más a una otra persona? Ok, Carmen, vamos a leer. Eso, vamos a ir como bajándonos a apoyarnos unos a otros, ¿vale? Los árboles, cuando unos no crecen porque están débiles, se acercan como para proteger de una manera diferente, se acercan simplemente y están cerca. Sí. Entiendo. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Hay ahora dos cosas. Primero vamos a ver Solange lo que ha escrito. Sí. Y notar ahora cómo el calor va subiendo. La energía va liberando. Hemos soltado patrones y máscaras y nos queda un montón de energía libre en el cuerpo. Eso es. Y seguimos ahora con Rosy, lo que ha escrito Rosy, leyendo, por favor. Vale. Vamos viendo que tenemos muchas cosas en común en el grupo, lógico. Si no, no estaríamos aquí ahora. Entonces podemos entendernos perfectamente. Si estuviéramos en silencio y escucháramos profundamente al otro, podríamos ver cómo hay tantas cosas que entendemos bien, porque las vivimos también nosotros. Y es importante hacer este ejercicio porque nos va a tocar ser súper humildes. La humildad, que también rima con humanidad, porque vamos a confrontar cosas muy profundas en los próximos tiempos. Ya están pasando, pero ahora estamos dentro de la etapa de la supervivencia, después vendrá el shock, o da igual, no es cuestión de psicoanalizar lo que está ocurriendo, no es mi intención. Pero sí de parar por dentro a darte espacio y sentirlo tuyo, venerarlo, porque somos como árboles milenarios que hemos vivido millones de vidas en este cuerpo o en otro cuerpo. Y hemos crecido, hemos evolucionado y nos van quedando ramas, otras se rompen y se caen, a veces nos queman, a veces las raíces se pudren A veces salen flores y otras veces no. El viento nos moldea, la nieve a veces nos hace el frío, nos hace perder la fuerza. Pero siempre estamos ahí como árbol para poder vivir lo que es tuyo, con toda la fuerza. Eso es. Y esa misma creatividad que te hace pensar en cómo indicarme en dibujar un árbol o dibujar lo que estás dibujando. He visto todos los dibujos que habéis enviado. Me ha contestado en algunas ocasiones, pero es que tampoco nos consiste solo en contestar. Estamos dentro de una sociedad en la que hay que enviar un mensaje y contestar, enviar un mensaje y contestar. Pero a veces no, el no contestar significa precisamente que uno está escuchando y está recibiendo, ¿vale? Y a veces hay que quedarse con la recepción durante un tiempo. Hay veces que hay personas, las relaciones también ocurre, que hace falta momentos de silencio para reflexionar y darse cuenta de la importancia de esa relación, o si hace falta cambiar las formas de comunicarse, o qué es lo que hay que hacer, ¿vale? No somos un resorte como un muelle de pim, pim, soltar y recibir en el momento. Aunque los medios de comunicación es lo que hacemos. Todos los WhatsApp, los foros, etc. Facebook. Pero así no funcionamos. Eso no es natural hacer esto. Nos han enseñado a hacerlo y punto. Lo natural es recibir lo tuyo propio, vivirlo. Y cuando estés preparado, mostrar lo que tú quieras mostrar. Porque a veces si reaccionamos demasiado rápido, tanto por dentro con nuestras propias emociones o sensibilidades, como por fuera hacia los demás, nos perdemos un montón de tiempo para reflexionar, increíble. Nos perdemos un montón de sabiduría que se queda por el camino sin salir. La savia tarda mucho tiempo en salir a través del tronco y de las ramas. Y tiene que subir, tiene que nutrirse, y cuando sale, pues alimenta a los animales que vienen a nutrirse. Lo mismo con tu propia sabiduría. Primero has de vivir desde dentro la situación como tú la vives. Eso es lo más importante. Y luego, si tienes la suerte, como tenemos aquí, de compartirla, y más suerte todavía, de que haya receptividad para sentir con nosotros, entonces somos millonarios, porque entonces podemos vivir todo, todas las experiencias, somos libres. Da igual que estemos en una casa o que estemos en una situación o en otra. Somos libres de poder vivir la situación y la experiencia desde dentro. Y la metáfora también que os invito a reflexionar, vamos a reflexionar sobre ella, es cómo se vive como un árbol. ¿Cómo es la vida de un árbol? Y que te imagines que tú eres un árbol que necesitas oxígeno, que tienes que crecer, que evolucionas, que necesitas de otros árboles para crecer y que la comunidad de los árboles es grande. Se ha comprobado que sienten, de hecho hay muchos libros sobre los árboles, que sienten y hablan y se expresan entre bosques a bosques, de países a países, de continentes a continentes. Que hay una telepatía entre ellos. Y lo mismo ocurre ahora con toda la gente que estamos en este grupo, que somos solidarios y que cada vez que nos reunimos intentamos crear un espacio de paz, de equilibrio para el otro. Que equilibrar no significa poner recto, ¿vale? Tal cual yo siento que es la rectitud. Equilibrar significa también dejar que el árbol se flexione o vaya para abajo, para arriba, que siga su propio ritmo. Como uno que baila, uno que canta, uno que toca un instrumento. La persona que está viviendo lo suyo, sabe que hay que seguir el ritmo interior para poder expresarlo y que hay una riqueza en ello. Pero si tú no valoras esa riqueza, entonces ahí sí que hay que pararse a reflexionar qué es lo que nos influye para que no podamos valorarlo. Normalmente son nuestras propias experiencias cuando éramos pequeños, lo que nos decían los mayores, los que nos protegían, que se supone que ellos nos daban las ideas de lo que estaba bien y mal, de la sociedad en que vivíamos, la cultura, el barrio, los profesores, los alumnos, los compañeros. Pero ahora ya no estamos ahí, la verdad sea dicha. Ahora cada uno tiene libertad para ser lo que quiera ser. Ahora cada uno puede ser uno mismo y estar dentro de su propio espacio y bailar, cantar, llorar, jugar y hacer lo que te dé absolutamente la gana, sin más limitaciones. Y el que no te entienda, no te respete, te juzgue o te quiera cambiar, déjale, ¿qué más da? Mientras que seas tú y que tú estés abierto o abierta a lo tuyo, todo tiene solución. Y ahora que ya hemos abierto este grupo, cada vez se va abriendo más. Eso es, libres. Estamos más libres para llamar las cosas por su nombre, el nombre que tú le des. Quiero hacer una invitación a ir todos a bañarnos, a limpiarnos. A una especie como de poza de la sierra, ¿vale? Que el agua está fresquita. Lo siento, pero hay que meterse en el frío para que podamos gritar, ¿vale? Así que os invito a que todos vayamos a esa poza y vamos a ir saltando y gritando, pero bien alto, ¿vale? Cada uno donde quiera. Sí, sí, puedes ir a la ducha si quieres, Llorena. Ahora de momento vamos a ir todos a la poza de la sierra a saltar, a gritar y a reírnos de... Sí, sí, a reírnos. A llorar, a lo que sea. A saltar. Vamos a hacerlo ahora en unos momentos. Y siente esa energía del cuerpo. Y mientras estamos aquí todos en el agua que ya se está aclimatando, ¿vale? Ya está más templada. Y el sol está súper brillante, etc. Vamos a limpiar nuestro propio espacio, ¿vale? Nuestra aura. Hay que limpiarla. Estos días se ensucia bastante. Hay que, como limpiar la casa, limpiarse el aura. Entonces, para ello vamos ahora a pedir a todos los seres de luz que vengan a limpiar nuestras auras mientras estamos aquí en el agua. Y las auras de todos los seres que hay en Gaia, en la Tierra. Todos. Y mira ahora cómo te vas sintiendo súper ligero, ligera, fresquito, fresquita. Y vas despejando oscuridades, despejando telares, despejando las máscaras, ¿vale? Que se lleve todo. Y viendo cómo estas vulnerabilidades nos hablan de fuerza, de verdad, tu fuerza. Nadie es débil porque sea vulnerable y sienta algo fuertemente. Que nos quiten eso de la cabeza, que es una mentira. Esa es tu fuerza, es tu prioridad. Habla de lo que a ti te parece prioritario, te parece más importante. Y en el lado humano, que cada vez debe ser más grande porque vamos a pasar y estamos pasando momentos muy difíciles de la manera humana, vamos a abrir un espacio mientras nos bañamos aquí y estamos tranquilos nosotros. Vamos a abrir un espacio en el bosque, este que hemos dejado ahora nosotros, y vamos a invitar a que se sienten allí todos los seres que necesiten energéticamente en la tierra, imaginaos cuántos, que les entiendan, les escuchen, les comprendan y les acepten y les respeten y les quieran. Eso es, vamos a ponerlos allí a todos como humanos, ¿vale? Da igual, imagínate humanidad, es algo muy abstracto, pero puede ser tan sencillo como, sí, pues muñecos de plastilina, un mapa, lo que tú quieras, la humanidad, un corazón. Y en este bosque dejamos ahora un espacio, un momento, antes de ir cerrando, un momento para que cada uno tenga ese espacio que nosotros hemos tenido la suerte de compartir. Dejamos ahí ese espacio abierto, lleno de árboles y de humanidad recíproca. Y vamos a sentir nosotros también mientras que nos bañamos. Y notar la energía ahora del cuerpo, cómo se va sintiendo caliente, el agua cada vez está más gustosa, porque cada vez tenemos más energía. Esto es realmente sanar, es compartir la energía, es recibir de vuelta tu energía que has perdido, verte reflejada la energía del otro. Ahora estamos sanando y ayudando a otros a sanar. Y en estos momentos eso es fundamental, fundamental. Estar conectado con tu sentir y con los demás. Ahí es donde está la energía. Ahí está el equilibrio. Y que permanece en esta energía de compartir y recibir y estar presente. Nunca, nunca le va a fallar la energía. Siempre va a recibir más. Eso es, siente tu calor dentro, acéptalo. Es tuyo. Nota la temperatura como sube, porque estamos aquí para ser llamas de transformación, de compartir, de ser. Y todo tiene que ver contigo. Todo, y tú tienes que ver con todo. No hay nada en este mundo que ocurra que no tenga que ver contigo, con quien tú eres y con lo que haces y dices y piensas. Como seres humanos compartimos, estemos juntos, lejos, cerca o nos veamos y nos conozcamos. Y de ello se puede sacar un montón de sabiduría, experiencia, entendimiento y crecer fuertes como árboles, con raíces bien puestas. Porque porque la vida sigue una tras otra y se comparte. Y compartir es ser rico, es crecer. Y nota ahora cómo sientes esa energía, que quiero que la mantengas, ¿vale? No tengas miedo de sentir calor o de que la energía te llene entera. Estás aquí para ello. Necesitábamos estar en grupo para poder hacer esto, para poder compartir. Y dejamos ese espacio también abierto para todas las almas que ya no están aquí, que no han tenido un tiempo de compartir lo suyo, de decir adiós, que están en un rincón. Es que no puedo ni nombrar la frase porque me rompo por dentro, pero lo voy a decir. Esas personas que están en esa zona de ¿cómo se llama? Este de hielo en Madrid. Bueno, ¿dónde están los cadáveres ahí y todo esto? No es los cadáveres lo principal. Lo importante es que los seres humanos que se han ido no han tenido un tiempo de despedirse ni de tener una muerte digna, un cariño, un abrazo, porque ya no te puedes ni tocar ni abrazar. Todas esas personas tienen su humanidad también, tienen su derecho a tener un fin que sea digno, que sea de equilibrio, de hasta luego, ya no vuelvo, ya no estoy aquí, pero bien, todo bien, ¿vale? Pues puede pasar a cualquiera. Sí, no es el velatorio, me refiero a los cuerpos que no pueden ya estar en la funeraria, los han dejado en el sitio este de hielo de Madrid. Bueno, queda igual, no es importante eso. Lo importante, el mensaje es el palacio de hielo, gracias, Irena. Pues precisamente que no nos hagamos de hielo, por favor, que tengamos sentimientos de calor hacia esto que es un poco una especie de falta de humanidad, o sea, de sentimiento. Y ahora os invito entre todos a que pongamos ahí una llama encendida y que sintamos que en un último minuto que hay un respeto por esas almas que ya no están, por las que se vayan a ir, que pasarán por lo mismo o no. En fin, ya sabéis cómo va el tema. Así que vamos a guardar un momento de silencio y compartamos la energía parte de la energía que hemos creado para dar un respeto y un gracias a los que ya no están y los que se van a marchar. Porque como sabéis, aquí todo funciona dimensionalmente sin espacio y tiempo. Lo que vaya a ocurrir ya está ocurriendo ahora si estamos abiertos a recibirlo, ¿vale? Así que vamos a poner ahí una llama en el centro, los árboles alrededor para proteger esa llama, ese centro, como si fuera una fogata de la noche. Y ahora vamos a poner unas rosas, unas flores, plantar unas semillitas ahí para que la vida crezca en donde ahora se ha ido alguna llama. Cada vez que se van llamas pierde fuerza a toda la humanidad. O sea, así es, aunque no lo sintamos a manera del día a día en el cuerpo, pero así funciona, aunque no seamos conscientes. Así que hay que plantar semillas nuevas. Hay que poner flores, hay que crear un jardín nuevo y plantar más esperanza, más cariño, más ilusión para que sigamos todos con ilusión hacia adelante. ¿Vale? Y con esta energía de poner flores, de poner las velas, lo que queráis poner, os invito también a que en casa pues no sé, que hagamos un altar cada uno, si queréis, o un espacio, o lo que queráis llamarlo, de recuerdo por las almas que se van, porque sinceramente queda frío cuando... O sea, yo me quedo helada, no es por solamente el Palacio de Hielo, sino es que me quedo helada yo de como sigamos así, pues vamos a ir contando números y no nos damos cuenta que son seres humanos como tú y como yo, y que vamos, que la vida es algo para valorarla. O sea, tenemos mucha suerte de estar vivos todos los que estamos aquí. Y también por eso es, con amor. Y también por los médicos que tienen que tomar unas decisiones que me da sinceramente mucha compasión de decidir ahora mismo a quién salvar y a quién dejar que se muera. ¿Sabes? O sea, son cosas tan profundas que nos puede pasar a cualquier cosa, a cualquier persona, que sea tu familia o no tu familia, que ocurra en España o no, da igual. Entonces, todo esto llama a la sensibilidad, a que tengamos sensibilidad y a que estemos abiertos a recoger un poco de nuestro tiempo diario a este tipo de sensibilidades, que la gente que está sufriéndolo, sus familiares, o no tiene con quién contarlo porque no puede contarlo ahora mismo en persona. Y de verdad que no es fácil. Y bueno, pues con este mensaje de solidaridad y de compartir, os doy las gracias por vuestra paciencia, vuestro cariño, vuestro esmero, por haber escuchado cada uno lo que llevamos dentro, y que también en el grupo, si queréis, podéis participar, Davinia y José. Os pongo aquí el teléfono de nuestro grupo, es desde España. Así que es el 34671-361616. Si queréis formar parte del grupo de las meditaciones a nivel diario, pues así, vamos, no son diarios, pero cuando nos juntemos, pues yo puedo poner el vínculo para que participéis, y porque todos los que estamos aquí, pues cada día nos apoyamos, que de verdad hace falta mucho el tener humanidad ahora mismo. O sea, el ser lo que somos realmente y el compartir. Compartir y estar como los árboles, reflejando nuestro cariño, nuestra aceptación y nuestro entender. Todos tenemos la misma sensibilidad, estamos hechos de la misma pasta. Así que con esto, si queréis comentar alguna cosa más por mensaje...